En ríos de ira se han convertido mis veras. Me camufló de maldad, escondiendo mi condena. Mi conciencia ya no reina, ahora el rey es el diablo. Uso el veneno de mi lengua en cada conversación que te hablo. Mil vocablos uso para hacer sentir inferior a toda persona que su piel se tiña de color. Deshonor para mí, los gays y los judíos. Son temas que hacen que sea un ser frío. No me fío nada más de los que siguen mi causa. Los que canten cara al sol, las seguidas sin pausa. Serena con causa junto a los míos de que exista el terror. Preparar cacerías de migrantes, nuestro mayor fervor. Soy ejecutor de los deseos de mi gente. Somos 10 contra 1, así la víctima se siente impotente. Y privo a estas personas de tener una vida normal. Mi cerebro ensombrecido olvidó que es racional. No hago más que culpar a los inmigrantes de quitarme el pan. Y de con el olvido que si yo les tuvieron que emigrar hacia otro lugar se fueron y trabajaron para sobrevivir. Y en la actualidad los que vienen a España no se lo quiero permitir. Ahora voy a lucir mi bota de punta de acero. Y si al golpe se llenan de sangre en el ranking de violentos y del primero. Con balas de acero y puños americanos emprendemos la lucha. Sin esa clase de personas que golpean o escuchan. Son muchas las personas que me miran con rencor, pero con eso consiguen que me sienta cada día superior. Ha llegado la mala bestia. Apártate de la mala bestia. Escóndete de la mala bestia. Mejor huirte a tu miedo y va por ti. Ha llegado la mala bestia. Apártate de la mala bestia. Escóndete de la mala bestia. Mejor huirte a tu miedo y va por ti. Y es particular en los tiempos de hoy. La cruz esvástica en mi pecho dice quién soy. Siempre voy armado por si algún día me acorralan. Si intentan atacarme, que sea yo quien apuñala. Soy la mala bestia para los inmigrantes. Una bandera nació en mi cuarto, es mi estandarte. Mi arte en la calle defiende mi opinión. Apalear al indigente, también al maricón. Mi reacción ante lo que no comprendo es defenderme a golpes. Ellos son los diferentes. No me mires, no me culpes. Y no escuches mi nombre apoyando la historia. Pues sabes quién. La mala bestia, apártate de la mala bestia. Escóndete de la mala bestia. Mejor huirte a tu miedo y va por ti. Ha llegado la mala bestia, apártate de la mala bestia. Escóndete de la mala bestia. Mejor huirte a tu miedo y va por ti.